Hoy es viernes 31 de octubre. Somos Laura y Fran. La voz de nuestra escuela llega a sus oídos. Esto es Gavilán on Air. ¿Conocías el significado de la palabra uriqueña de la semana pasada? Hoy, en Orgullosamente Ubriqueño, te traemos otra para que sigas aprendiendo con nosotros y además te pondremos al día con las noticias más frescas del cole, de la localidad y los resultados de nuestro equipo. ¿Listos? Comenzamos nuestro viaje sonoro en Radio Gavilán on Air con las noticias escolares. Gracias, compañeros. Somos Carolina y Gabriela. ¿Qué ha pasado en nuestra escuela? A continuación, un resumen con las noticias destacadas. Queremos un colegio seguro y en buen estado. Desde el curso pasado, nuestro colegio tiene algunos desperfectos que todavía no se han podido reparar. Por ejemplo, se cayó un trozo de cornisa en el lateral del patio infantil. Una parte de la valla de la pista está rota y además la bomba de agua no tiene suficiente presión, por lo que a veces los servicios de la segunda planta no funcionan bien. Sabemos que somos muchos colegios en el pueblo y hay que repartir los gastos para que todos puedan mejorar, pero lo que pedimos es que arreglen lo antes posible las partes que pueden ser peligrosas, como el alero del colegio. Mientras esperamos a que vengan a arreglarlo, pedimos también que se pongan algo más seguro que una simple cinta para protegernos y evitar cualquier accidente. Queremos que nuestro colegio sea un lugar bonito, seguro y cómodo para todos los niños y niñas. El cole se ha llenado de monstruos por Halloween. Esta mañana nuestro colegio se ha convertido en un auténtico castillo encantado para celebrar Halloween. El tema de este año ha sido la divertida película Hotel Transilvania, así que los pasillos han llenado de Drácula, Mavis, Frankenstein, momia y hombres lobo. Parecía que habíamos viajado directamente al hotel más monstruoso del mundo. Las puertas de las clases estaban decoradas con calabazas, murciélagos y telarañas, y cada rincón del cole tenía un toque misterioso y divertido. Durante la mañana, el AMPA y los profesores han organizado juegos, talleres y actividades para todos los cursos. Ha habido risas, susto y mucha diversión. Y para los más valientes, se preparó un pasaje del terror, donde algunos gritaron y otros no pararon de reír. Ha sido una jornada llena de color, susto y alegría, en la que todos disfrutamos siendo monstruos por un día. Sin duda, un Halloween que nunca olvidaremos. Gracias a AMPA y a los maestros por hacerlo posible. Hoy volvemos a traer a invitados a nuestro programa. Son nuestros compañeros Gabriel y Alberto, que han participado este pasado fin de semana en el 3 Encuentro Provincial de Infancia y Adolescencia. Nos encanta tenernos hoy en el programa. Contadnos un poco, ¿qué habéis hecho durante el encuentro? Gracias, Laura. Pues en el encuentro hemos estado haciendo actividades sobre la salud mental, las emociones, sobre cómo nos sentimos, sobre si tenemos algo que decir, que no nos lo guardemos para no cargar con todo el peso. ¿Por qué crees que es importante cuidar la salud mental, sobre todo en los niños adolescentes? Porque a veces pasamos por momentos difíciles y necesitamos sentirnos escuchados. Si aprendemos a cuidar nuestras emociones desde pequeños, estaremos mejor con nosotros y con los demás. ¿Cuál os parece la más importante o lo que más os gustaría que se cumpliría? Pues nos gustaría mucho más que se cumpliera lo de que tuviese como un tipo de apoyo de psicólogo en cada colegio o en cada centro, para el que lo necesite, pues que esté allí un rato. Que hay que normalizar ir al psicólogo, porque quieras o no, es como ir a un médico. ¿Cómo fue conocer a otros chicos y chicas de diferentes pueblos de la provincia? Pues se sintió bastante bien, ya que haces amigos nuevos. Y, por ejemplo, a mí no me tocó con mi compañero Gabriel. Y dije, joder, pues no me ha tocado, ¿no? Pero en verdad está bien también porque hay gente que tiene el mismo gusto que tú. ¿Hubo algún momento del fin de semana que gustara especialmente o que no olvidáis? Cuando las monitoras que nos llevaron representando Ubrique, que le agradecemos un montón por lo que hicieron y por el ayuntamiento, cuando nos llevaron a la playa con las olas en Chipiona. Si pudieras resumir lo que habéis aprendido en una frase, ¿qué diríais? Pues cuídate. Muchas gracias. Ha sido genial escuchar vuestras experiencias. Seguro que con jóvenes como vosotros, el mundo será un lugar más amable y empático. Y ahora pasamos a las noticias locales. Gracias, compañeros. Somos Lola y Ander. Desde el corazón de la escuela nos conectamos con el pulso de nuestra localidad. Aquí están los titulares más relevantes de Ubrique en la semana. Si hoy en el colegio nos habéis asustado bastante y todavía queréis más, tenéis una cita muy especial. La Asociación Juvenil Divergente, junto con la Casa de la Juventud, organiza Terror on Stage 11 para celebrar Halloween. Será los días 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre. Desde las 8:30 de la noche hasta la 1 de la madrugada, en la Casa de la Juventud. La entrada cuesta 1 euro o puede llevar 1 kilo de alimentos. Todos los beneficios se destinarán a Cáritas para ayudar a personas que lo necesiten. Prepárate para vivir una noche de miedo, diversión y solidaridad. Solo para los más valientes. Te gusta escribir, te encanta imaginar, contar historias o expresar tus ideas. Entonces, esta es tu oportunidad. Con motivo de la celebración del Día de la Constitución Española que se celebra el 6 de diciembre, el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha el 30º concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. ¿Que quién puede participar? Todos los niños y niñas de 6 a 12 años que estudien en Ubrique pueden presentar su redacción. Solo hay una condición: si ganaste en las dos últimas ediciones, esta vez te toca animar a tus compañeros. ¿De qué hay que escribir? El tema es la Constitución Española. Puedes contar qué significa para ti, por qué es importante, cómo crees que ayudan a las personas o qué derechos y deberes tenemos gracias a ella. Lo importante es que sea original y esté bien escrita. Tu trabajo puede tener hasta 3 folios y al final debes adjuntar un sobre cerrado con tu nombre, edad, teléfono, colegio y curso. ¿Hasta cuándo se puede participar? Tienes tiempo hasta el 3 de diciembre de 2025 para entregar tu redacción en la Delegación de Cultural del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Y cuál es el premio? Atención, porque es genial. Los 10 ganadores o ganadoras disfrutarán de un viaje cultural con visita a una institución pública y recibirán un diploma. Además, sus redacciones serán reconocidas públicamente durante el Día de la Constitución. El jurado valorará la imaginación, el contenido y cómo está escrita la redacción. Así que no tengan miedo de dejar volar tus ideas. Los niños y niñas ganadoras en la convocatoria del año pasado del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española han disfrutado de su premio, un viaje cultural a Sevilla. Allí han tenido la oportunidad de conocer el funcionamiento del Parlamento de Andalucía, siendo recibidos por la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Ana Mestre. La Delegación de Cultural del Ayuntamiento de Ubrique agradece su colaboración y todas las facilidades dadas a los menores ubriqueños durante la visita. 3 de nuestros antiguos compañeros del colegio han disfrutado del premio: Pepe Sánchez, Lidia Recharte y Leonor Piñero. Anímate y participa. Es una oportunidad perfecta para aprender, divertirte y demostrar todo lo que sabes sobre nuestra Constitución. ¿Tu voz también cuenta en esta historia? Nueva exposición divertida sobre reciclaje artístico. La Delegación de Cultura informa de que este sábado se inaugurará en el San Juan de Letrán, una exposición muy especial llamada Los Mundos de Coro, creada por el artista ubriqueño Jesús Coronil Sánchez. La exposición se abrirá a las 12 del mediodía y podrás visitarla durante todo el mes de noviembre. En esta muestra descubrirás cómo se pueden hacer obras de arte increíbles usando materiales reciclados, dándoles una nueva vida y ayudando al planeta. No te la pierdas, ven con tu familia y deja volar tu imaginación en Los Mundos de Coro. No creáis que ha terminado. Seguid en sintonía, que viene nuestro compañero con las noticias deportivas. Muy buenas tardes, amantes de deporte. Somos Álvaro y Mario. Es hora de repasar los resultados de la semana pasada y la jornada deportiva de este fin de semana. Atención, repasamos marcadores del fútbol equipo de Ubrique Club de 2023. Benjamín de segunda cayó derrotado 9-2. El Benjamín de tercera perdió 3-11 en casa. Alevín A de tercera ganó 10-2 en casa. El Alevín A de cuarta perdió 5-6 y jugó en casa. Y el Alevín B de cuarta ganó 5-1 fuera de casa. Nuestro compañero Giuseppe de quinto juega en el San Roque de tercera. Giuseppe ganó 5-2 contra el Coria en casa. Y ahora miremos al futuro. El próximo fin de semana nuestros equipos tienen una nueva cita con la victoria. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Si la respuesta es no, aquí tienes uno. Apoyar a nuestro equipo en sus próximos partidos. Benjamín de segunda juega en casa el 1 de noviembre a las 11:30. Esta semana todos los demás equipos de Benjamín y Alevín descansan. El equipo de San Roque, donde juega nuestro compañero Giuseppe de quinto, juega el domingo a las 12:30 contra el Castilleja fuera de casa. Atención, el próximo 4 de noviembre comienza el programa de más deporte en el colegio. Serán los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Además, para aquellos que aún no practican ningún deporte, os recordamos la variedad de actividades ofertas por el ayuntamiento. Natación, atletismo, vóley, escuela de fútbol, multideporte. Practicar deporte fomenta un desarrollo físico y mental saludable, mejora la salud cardiovascular y previene enfermedades crónicas y desarrolla habilidades sociales importantes. Los deportes ayudan a fortalecer huesos y músculos, a mantener un peso adecuado y a reducir el estrés y a mejorar la autoestima, además de enseñar valores como el trabajo en equipo y la disciplina. Antes de terminar la sección de deporte, tenemos una gran noticia que daros. Alberto Medinilla, un antiguo compañero de nuestro colegio, que desde el año pasado juega en el filial del Sevilla, ha sido convocado con la selección andaluza en la categoría de infantil para participar en el torneo de España de selecciones autonómicas masculinas sub-16, que se celebrará en Zaragoza este fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre. Durante los últimos meses ha participado en varias convocatorias y entrenamientos con la selección, gracias a su esfuerzo y dedicación. Ha sido elegido entre varios jugadores para representar en la selección andaluza en este importante torneo. Le deseamos muchísima suerte y que disfrute mucho de esta gran experiencia. Pero aún hay más. Comienza ahora nuestra sección estrella, la novedad de este año orgullosamente uriqueño. ¿Te la vas a perder? Gracias, compañeros. Soy Jean-Paul y ahora abrimos nuestro diccionario particular para traerle la palabra ubriqueña de la semana en nuestra sección Orgullosamente Ubriqueños. ¿Qué es la patacabra? La patacabra es una herramienta muy especial que usamos los artesanos de Ubrique para trabajar el cuero. Está hecha de madera y tiene una forma que parece una pequeña pata. Se utiliza para alisar, doblar y dar forma a la piel, especialmente cuando se hacen carteras, bolsos y otros objetos de cuero. ¿Por qué es importante? Cada artesano tiene su propia patacabra, adaptada a su mano y estilo de trabajo. Estas herramientas se han transmitido de generación en generación y son consideradas un símbolo de la identidad y cultura de nuestro pueblo. Al final del carnaval se celebra un evento muy especial llamado el Entierro de la Patacabra. Este acto simbólico consiste en disfrazar una gran figura de patacabras y recorrer las calles del pueblo hasta llegar a la Plaza de las Palmeras, donde se quema en una hoguera. Es una forma de despedir el carnaval y rendir homenaje a esta herramienta tan importante en la tradición local. Además, en el Museo de la Piel exhiben muchas patacabras antiguas que pertenecieron a los artesanos del pasado. Es un lugar fascinante para aprender más sobre esta herramienta y la historia del trabajo en cuero. Actualmente el Museo de la Piel de Ubrique cuenta con 253 patacabras registradas en su colección. ¿No es alucinante? Llegamos al final de nuestro programa, pero no al final del aprendizaje. Gracias por ser parte de esta aventura sonora.